Ámame, sin importar tus miedos con los míos. Siénteme con tu piel y todos tus sentidos. Abrázame y deja que te quiera, que te ame una vez más. Átame a una parte de tu cuerpo ya perdido. Quémame en el incendio de tus ojos con los míos. Miénteme y dime que me quieres, que me amas solo a mí. Pero no me dejes, no te vayas nunca de mi lado, te lo pido. Yo seré tu fuego, tú serás mi dulce abrigo. Entra en mi cuerpo y hazme lo que desees. Pero no me dejes, quédate a mi lado, por favor, te necesito. Por favor. Los Palmeras, 50 años. Gracias, Cristian Castro, por compartir este gran momento. Llévame hasta el abismo más oscuro de tu cuerpo. Embriágame con el dulce néctar que llevas por dentro. Contágiame con esa risa loca que provoca mi vibra. Pero no me dejes, no te vayas nunca de mi lado, te lo pido. Yo seré tu fuego, tú serás mi dulce abrigo. Entra en mi cuerpo y hazme enloquecer. Pero no me dejes, quédate a mi lado, por favor. Por favor.